Yo era apenas una niña, tenía 11 años. Digo niña porque yo desde chiquitica me sentí una mujer, pero todavía no había salido del closet públicamente. De todas formas, ya se me notaba en mi forma de caminar, de mover las manos, de todo. Siempre se me notó. Iba caminando por la calle cuando unos señores del ejército me llamaron a donde ellos estaban. Yo fui porque creí que me iba a dar una recomendación o una protección, porque como eran del ejército, ellos me dijeron que los acompañara y yo los acompañé. Los seguí hasta que llegamos como a un campamento y ya empecé a sentir que algo no andaba bien. El calvario estaba a punto de comenzar. Ahí me metieron a una carpa y me llamaron al jefe, porque como él era el que tenía el derecho a empezar a ser el primero. Me quitaron la ropa. Me dijeron que si ponía resistencia me iba a ir peor, me iban a tener que matar. Me violó primero el jefe, mientras los otros me agarraban. Luego, uno tras otro, me fue violando. Alcancé solamente a contar 3 hombres sobre mí, pero luego me desmayé. No sé si el otro también me violó. Desperté en el parque con la ropa puesta y sangrando. Relato de una mujer trans en el municipio de Zambrano. Crecí en la Comuna 13 de Medellín. En el 2000, las guerrillas comenzaron ejerciendo control territorial por allá. Luego llegaron los paramilitares buscando hacer limpieza del territorio, es decir, sacar a la guerrilla. En esos años mataron a muchas personas, guerrilleras y no guerrilleras. Los paramilitares discriminaron todavía más a las personas LGBT. Cuando pasaba junto a los paramilitares me decía, ahí va la lesbiana rara, la arepera. Un día, poco antes de que iniciara la Operación Orión en la zona, yo regresaba a mi casa cerca de las 12 de la madrugada porque venía de trabajar. Mi novia me esperaba para ir a la taberna que quedaba cerca de la casa. Al acercarnos a la taberna vimos que estaba un grupo de paramilitares. Uno de ellos estaba enamorado de mi novia y le molestaba que ella no le prestara atención. El paramilitar decía que ella no debía estar con un hombre trans, pues yo no era, según él, un verdadero hombre. Estuvimos en la taberna hasta pasadas las 2 de la madrugada y nos fuimos para la casa. Ellos nos siguieron hasta la casa y cuando ya íbamos a entrar empezaron a insultarnos, golpearnos y luego nos llevaron cuesta arriba para sacarnos del área poblada. Durante el camino me pegaban y decía que no se sabía qué era, si marica, lesbiana, machorro. El que estaba enamorado de mi novia no dejaba de decir que, por culpa de él, ella no le paraba bolas y que yo ni siquiera era un hombre. Empezaron a decir que nos iban a matar, a violar, a picar en pedazos y a desaparecer para que nadie nos pudiera encontrar. Mi novia empezó a gritar. Yo también gritaba para ver si las personas en las casas escuchaban algo. Algunos de mis familiares vivían por ahí, pero nadie salió. Cuando estábamos por salir de la zona poblada, nos sentaron y dijeron que no iban a seguir subiendo el cerro. Allí comenzaron a golpearme con mucha fuerza. Intentaron dispararme con un arma que afortunadamente no estaba cargada mientras maltrataban a mi novia. Me obligaron a arrodillarme y me pegaban con palos y hebillas. Ellos gritaban, vamos a violar a esta gonorrea y la vamos a violar a usted también y los vamos a volver una mierda y las vamos a picar y los vamos a desaparecer. En ese momento mi familia apareció. Alguien había escuchado los gritos. Mi familia me cogió y me llevaron en un taxi al hospital. En el camino perdí la conciencia. 3 meses después desperté en el hospital. Había permanecido en coma durante ese tiempo y tenía varias fracturas. Habían tenido que reanimarme al llegar al hospital y no se sabía si yo iba a sobrevivir. Me fui de la comuna y mi ex se desplazó también. Nuestros caminos se separaron. Relato de un hombre trans, Medellín. Oh.